Mi dimisión solo podía producirse si hubiera incumplido mis obligaciones como secretario general o como militante del Partido Popular. Creo honestamente que eso no ha ocurrido. Tampoco resultaría procedente que mi dimisión tuviera como única finalidad asumir como propias presuntas responsabilidades de tercero.